y arranco notas del alma. Siento que al tocarla vuelvo a mis recuerdos de infancia. En mi niñez yo soñaba con un corcel blanco alado. Soñaba que en él volaba y viajaba en el espacio. Era un Pegaso muy lindo, de blancas alas torneadas. Y así llamé a mi guitarra, que era con lo que contaba. Recuerdo, decía mi padre, hombre de gran corazón, siempre lucha por lo tuyo cuando tengas la razón. Nunca cejes tu empeño, nunca dejes de luchar. No importa que a veces tarde, siempre triunfa la verdad. Recuerdo el 79, un grupo quise formar, y honrando a mis fantasías, Pegaso lo hice llamar. Gente malintencionada me lo ha querido robar, pero sé que con el tiempo mi Pegaso ha de triunfar. La flecha va derecha. Recuerdo el 79, un grupo quise formar, y honrando a mis fantasías, Pegaso lo hice llamar. Gente malintencionada me lo ha querido robar, pero sé que con el tiempo mi Pegaso ha de triunfar.